AstroSenda, el camino más corto para alcanzar las estrellas. Atención. Y estamos aterrizando con nuestro invitado de hoy. Que quería pedirles una disculpa porque tuvimos unas pequeñas fallas técnicas y no teníamos señal al aire, pero ya lo pudimos resolver. Aquí mi amiga, que es Maga, la querida Lorna, nos hizo el favor de ayudarnos y ahora sí, ya tenemos señal al aire. Y como ya vamos tarde y espero que no se haya ido mucha gente, bueno, pues yo les digo que el día de hoy, tal y como lo hemos estado anunciando, bueno, pues vamos a tocar un tema que se me hace por demás interesante y que yo creo que a todo el mundo le interesa, por supuesto, saber. Y esto es, se llama astrología mundana. Y ahorita les vamos a explicar qué es la astrología mundana. Tengo aquí conmigo a Blanca Bustamante, quien ya en una ocasión estuvo invitada y tampoco pudo entrar. Le digo que bueno, las lunas o los planetas por ahí estaban medio confabulados para atorarnos un poco técnicamente, pero ya estamos aquí y ya está también aquí Blanca con nosotros. Blanquita, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Kitty, buenas tardes. Estar con ustedes. Sí, qué barbaridad, qué pena que estamos entrando tarde. Ojalá mucha gente no se haya ido. Pero bueno, aquí tenemos a bastante gente ya esperándonos. Les damos la bienvenida a todos y no se vayan. Blanquita, ¿por qué no nos platicas esto de la astrología mundana? ¿Qué es? Primero dinos, ¿cómo es que a ti te interesó la astrología? Porque a mí se me hace una historia muy interesante, muy padre. ¿Cómo fue que decidiste dedicarte a la astrología? ¿Y cómo dentro del mundo de la astrología diste con esto que es astrología mundana? Bueno, pues primero entré a la astrología cuando vivía en Grecia. Llegó allá una astróloga, me hizo mi carta. Yo nunca había tenido contacto con la astrología. Y me dijo tantas cosas sobre mí, sobre mi vida, que dije, bueno, esto hay que investigarlo. Mi curiosidad de Virgo ascendente, claro, no pudo resistir la tentación. Y bueno, empecé a estudiar astrología, ella me empezó a mandar libros, y así fue como empecé realmente por ahí de los años 84. Uy, ya son muchos años de experiencia en esto, Blanca. Pues sí, ya llevo muchos años aquí, me viene meneando el abanico, como decimos nosotros. Sí. Y bueno, la astrología mundana me interesó porque a mí me interesa mucho la historia también. Y al interesarle a uno la historia, bueno, pues generalmente en la astrología mundana, que se encarga de investigar lo que sucede en el mundo y los ciclos y las cartas de los países y las tendencias de lo que puede suceder a nivel mundano, pues requiere mucha investigación, pero pues no importa, me fascina. Entonces, en mi tiempo libre, que es poco, me dedico a dar cursos a veces sobre mundana, también a investigar. Sí, claro, y además es interesante, sí, déjenme decirles que yo he tomado clases de astrología mundana con Blanca, y que una de las cosas que más le admiro, bueno, es que de todos los astrólogos mundanos, cuando menos que yo conozco, la que tiene la mayor investigación sobre los ciclos planetarios de lo que sucede en México, bueno, pues es Blanca, y eso son horas y horas y horas de estudio, ¿no es así, Blanca? Pues sí. Y empecé investigando, ya saben, el gusanito de qué va a pasar en México, obvio. Entonces, incluso escribí un libro que no está publicado, pero que, bueno, quiero subir a internet para que lo pueda leer todo el mundo. Estoy revisando todavía y a ver qué le puedo poner de más. Y con la tecnología que tenemos ahora en nuestra mano, pues es muy fácil difundir el mensaje, para que todo mundo pueda aprender a través de la investigación que hago, que es lo que me interesa realmente. Claro, y sobre todo de México, oye, porque la verdad es que yo creo que esa es la pregunta de los 64,000 y es la pregunta que siempre me hacen a mí cuando voy a entrevistas. ¿Y qué va a pasar con México? ¿Y qué va a pasar con los personajes que forman parte de la política? ¿Y qué va a pasar con los personajes a través de la historia? Entonces, yo creo que ese es un tema que a todo mundo nos interesa. Y déjenme decirles a los radioescuchas que cuando hablamos de astrología mundana, pues así como Blanca, como yo, como Lorna, como cada uno de ustedes, tenemos una fecha de nacimiento que nos permite levantar a nosotros un mapa natal, también lo tienen los países. Así es de que podríamos decir que, bueno, cada uno de los países tiene una carta natal y en eso es en lo que nos basamos para hacer, digamos, su pronóstico para poder definir lo que es su destino. ¿Qué nos puedes decir sobre la carta de México, Blanca? Bueno, la carta de México, la que yo uso, hay varias cartas de México. Está el grito de independencia, yo realmente tomo como carta básica para mí la de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, con un ascendente en Capricornio, Urano y Neptuno en conjunción con el ascendente cuadrados a Plutón y opuestos al Sol. Yo he confirmado por medio de muchos eventos que estas conjunciones, Urano-Neptuno y Urano-Plutón, tienen mucha importancia en la historia de México. Cuando se generan cuadraturas, que son aspectos difíciles, lo que sucede, bueno, pues es que hay crisis. Cuando se genera la conjunción también de Plutón-Urano, por ejemplo, tenemos los eventos de 1968, que fue la matanza de Tlatelolco. Urano-Neptuno realmente es un ciclo que no nada más se asocia a la independencia de México, sino a toda América Latina. Sí, y por eso yo utilizo este ciclo. Porque casi todos tienen su independencia o su guerra o su carta por ahí del mismo mes de septiembre, ¿no? No, alrededor de 1821. De 1821. Cuando se genera 21-22... Del 18 al 22, esta conjunción Urano-Neptuno, que viene realmente de una conjunción similar en la que es formada España. Ah, ok, perfecto. Sí, fíjate que sí. Yo he escuchado que muchos astrólogos utilizan, sobre todo los internacionales, utilizan la del 15 de septiembre. Y precisamente... otros astrólogos utilizan también otra fecha, que es la del día siguiente de la entrada del ejército trigarante. Bueno, esa es la carta en que se firma la acta realmente de la independencia. En el acta no dice la hora exacta de a qué hora se firma, pero el ascendente, o sea, las casas se van a mover y el ascendente de esa carta sería Aries, estando Saturno y Júpiter en la primera casa y Urano y Neptuno se irían a la novena casa. Pero de todos modos, los tránsitos siguen siendo los mismos, ¿eh? Sí, los tránsitos siguen siendo lo mismo, pero yo también coincido. Y bueno, cuando menos yo aprendí desde mi madre, que era Chela Bracho, que ella utilizaba la misma carta que tú utilizas. Y yo también he tenido la oportunidad de ver, a través de alguna comprobación de hechos y de las lecturas que he hecho sobre lo que tú haces, de que realmente a mí, yo siento que México sí es ascendente Capricornio, un ascendente Aries. Acuérdate que el Aries es medio atrabancado, medio impulsivo, es el héroe, es el líder en muchas cosas, y no me parece que México tenga esas características. Me parece más bien que es unas características de Capricornio, ¿no? Bueno, sobre todo con Neptuno encima del ascendente y Urano, que por un lado Neptuno nos habla también de un poco de desorden. Claro, claro, y de toda esta fantasía en la que vive el mexicano, ¿no? Y de toda esta religión, porque acuérdense que el pacto que firman, ¿cómo se llama este, que el de la guerra de independencia, Iturbide? Es un pacto que implica también a la religión. Entonces Neptuno debe de ser preponderante en la carta de México. Y bueno, yo lo pongo en el ascendente junto con Urano. Sí, claro, además me parece que también toda esa riqueza del subsuelo que México posee también es muy típico de Capricornio, ¿no? Y también, Plutón está en Piscis, mucha de la riqueza está en el mar, el petróleo está en el mar. Exactamente, entonces sí, entonces miren, México, como siempre hay mucha controversia, muchos podrán decir que es ascendente Aries, otros podrán decir que es ascendente Libra, pero en realidad, debido a los hechos que se han comprobado, yo sí coincido con Blanca de que México es ascendente Capricornio y que de ahí parte todo, ¿no? Bueno, y otra cosa, fíjate que tan es cierto que esta conjunción Urano-Neptuno es un ciclo importante para México, que cuando estos planetas se oponen en 1910 tenemos la Guerra de Independencia. Uy, de sí. La Revolución, pues. Claro, por supuesto. Entonces, el ciclo Urano-Neptuno es fundamental para la historia de México. Y cuando volvimos a tener la conjunción Urano-Neptuno es cuando se levanta el ejército zapatista y entramos al mercado de libre comercio, prácticamente el mismo día. Sí, no, es que es impresionante verdaderamente. Miren, la astrología mundana que nos permite conocer a través de la historia, no crean, yo un día asistí a un programa con Tere Valle en Mujeres en el Risco, y una de las locutoras, que es una completa escéptica, lo cual es válido también, es muy respetable, nos decía que cómo era posible que los astrólogos hiciéramos pronósticos tan a la ligera. Y déjenme decirles que de ninguna manera se hacen pronósticos a la ligera. Se levanta un mapa natal del país y se observan a través de la historia cuáles son los eventos o los hechos relevantes que ha tenido un país y cómo coinciden con la carta natal. Y es a través de la observación y de la comprobación de miles y miles de años que un astrólogo, que se diga serio y profesional, puede dar un pronóstico de lo que podría suceder en algún país o de lo que podría suceder a nivel mundano, porque también hay otros factores que son indicativos muy importantes de lo que puede suceder no solamente en nuestro país, independientemente de la carta natal que tengamos, sino a nivel mundano, ¿no es así, Blanca? Pues sí, y mira, lo que yo he observado ahora que la cuadratura de estos dos planetas, Urano o Plutón, que se genera en el año entre el 65 y termina en el 68, es que en ese entonces hubo levantamientos políticos y sociales. Si nos queremos ir a la historia, o sea, si vemos el pasado, podemos un poquito ver, no va a suceder exactamente lo mismo, pero ya vimos que la entrada de Urano a Aries generó un montón de revoluciones y de independencias y levantamientos sociales ya en otros países. Y totalmente creo que México cierto. No va a ser la excepción. Yo coincido contigo y sobre todo a ver qué podemos esperar. El año que entra vamos a tener una cuadratura que es muy significativa, que es la cuadratura de Urano-Plutón, ¿no es así? Así es. Y entonces, bueno, pues, ¿qué podemos esperar para México con tremenda cuadratura? Pues tenemos una cuadratura Urano-Plutón natales, que es la que genera cuando nosotros nos hacemos independientes. Esto quiere decir que eso se vuelve a mover, que puede haber cambios políticos. Por ejemplo, Urano, en esta carta de la que estamos hablando, que tiene el Sol, o a 4 o a 5 de Libra, que es un día en la entrada del ejército Trigarante y el otro día la firma de la declaración de independencia, pues ya hemos tenido este año a Urano opuesto al Sol. Sí. Y claro que hay, la sociedad se ha levantado en contra o ha hablado, el Sol simboliza en una carta mundana a nuestro presidente. Entonces ya ha habido manifestaciones aquí, hasta ahora han sido pacíficas por todos los eventos violentos que se han suscitado. Plutón es un planeta que se asocia también a la mafia y está haciendo también o hizo su última cuadratura al Sol el día de los atentados en Monterrey. Sí, es cierto, nos los estabas platicando el otro día, que tuvimos el gusto de estar compartiendo en una comida en Cuernavaca con otros astrólogos. ¿Y por qué no nos explicas, para que la gente que nos está escuchando entienda un poquito más de qué le estamos hablando, qué significa cada uno de los planetas? Porque así como en la astrología personal o individual, el sol representa al padre y representa nuestra esencia, la luna las emociones, etcétera, también en la astrología mundana tienen un significado muy particular. Entonces, ¿por qué no nos explicas qué significa cada uno de los planetas? Mira, primero, los planetas simbolizan el sol, generalmente es el rey, el gobernante o el presidente. La luna es el pueblo, las emociones del pueblo. Mercurio son comunicaciones, transportes, escuelas, profesores y periodistas. Venus, el dinero y los recursos y las artes. Marte, la policía, el ejército, el deporte y la violencia. Júpiter son profesores, intelectuales, sacerdotes, turismo, justicia, idiomas extranjeros. A veces también son los magistrados. Saturno es el jefe de gobierno, las instituciones, las limitaciones, las lecciones y el trabajo. Urano, los revolucionarios, instituciones sociales y tecnología. Neptuno, petroquímica, iglesia, religioso, espiritual, místico, el idealismo. Y Plutón, los millonarios, la mafia, el narcotráfico, la minería, el subsuelo, la muerte, la transformación profunda. Plutón también es el oro negro, o sea, el petróleo para nosotros. Neptuno es la gasolina, porque ya está transformada por petroquímica. Y las casas también son importantes, porque también cambian su significado en astrología mundana. La primera casa es el país en sí, lo que va a suceder en ese país cuando estamos hablando, por ejemplo, de un equinoccio de primavera, que también tomamos en cuenta para mundana. La casa 2 serían los bienes, el comercio interno, el tesoro nacional, la riqueza y lo que producimos los mexicanos, por ejemplo en este caso. La casa 3 son medios de transporte, comunicaciones, países vecinos, opinión pública, educación básica. La cuarta es nuestra riqueza del subsuelo, el pueblo, la gente contra la autoridad, pleitos por tierras, condiciones de vida del pueblo o del país y partidos de oposición, por oposición a la décima, que la décima es la casa del gobernante. La quinta es la casa de la juventud, espectáculos, deportes, artes, diversión, Cámara de Senadores y juego. La casa sexta es el ejército, los sindicatos de trabajadores, obreros, empleados del gobierno y la salud. La séptima serían otros países, socios comerciales o enemigos declarados. La octava es la deuda externa, los impuestos, la recaudación y la relación monetaria con socios en otros países, la muerte y la transformación. La novena es turismo internacional, universidades, editoriales, prensa extranjera, importación y exportación. La décima, el partido en el poder, el presidente, el jefe de gobierno, los empresarios. Y cómo nos ven los demás como país. La onceava es el Congreso y las cámaras, que deben de ver por la sociedad en su conjunto, así como la sociedad que quiere y que opina, y los movimientos sociales. Y la doce serían las instituciones de asistencia social, iglesias, hospitales, orfanatorios, psiquiátricos, reclusorios, instituciones ocultas, enemigos ocultos como la mafia o sociedades secretas. Oye, eso está bueno. Espero que hayan tomado nota las personas que nos están escuchando para si que no vean. Se los puedo mandar por internet. Si cada uno de los interesados me manda un mail o yo te lo mando a ti y tú lo publicas. Perfecto, podemos hacerlo de las dos formas. ¿Pero nos puedes decir cuál es tu correo electrónico, Blanca? Mi correo electrónico es blancabus de Bustamante todo junto, en letras pequeñas, arroba A de Ignacio, digo, A de Alberto y de Ignacio y M de México punto com. O sea, blancabus arroba AIM.com. Perfecto, espero que hayan tomado nota. Estaban aquí conectados, Alicia desesperada. ¿Quién más está conectado, Lorna? Estaban conectados varios, entre ellos Claudia Salcedo, todos los Mivo Guest desconocidos, también Soli Mixly, y también por ahí nos preguntaban, se confundieron, pensaron que éramos otra persona, pero ya les aclaré que este es Astrosenda. Entonces, pues muchos saludos para todos y cualquier pregunta que tengan, ya saben, aquí a través del chat de El Mivo, ustedes pueden contactarnos a Kitty y a Blanca Bustamante, que ahorita están hablando precisamente de este tema tan interesante, y sobre todo que ya estamos cerca del 15 de septiembre, entonces saber todo este tipo de cosas históricas y la astrología impactan bastante. Bueno, digamos que el retorno solar de México sería 27 de septiembre, ¿no, Blanca? Pues sí. Sería 27 de septiembre, si tomamos en cuenta esta carta. Yo no he hecho el retorno aún. Lo que sí vi es que la lunación del mes de septiembre está justo a 4 grados de Libra, la luna nueva. Lo que quiere decir que esta lunación y seguramente el retorno va a tener una luna nueva, lo que puede simbolizar no solamente el cambio de gobierno del año próximo, las elecciones, pero bueno, esta luna nueva activaría también todas las cuadraturas del año. Si quieres te mando un mensaje con la revolución solar, pero bueno, los tránsitos ya nos están hablando bastante. Esta lunación del mes de octubre va a tener una oposición, no digo del 27 de septiembre, va a tener una oposición a Urano, una cuadratura a Plutón. Quiere decir que ese mes de septiembre es posible que haya eventos ya aquí en México relacionados con con estos problemas políticos y sociales. Sí, ¿por qué siempre aquí hay alguien me estaba mandando una pregunta, nada más que es un mivogués que no puso su nombre? Me preguntan que por qué muchos de los eventos que suceden en México, por ejemplo, temblores, y cosas así suceden en el mes de septiembre, Blanca. Bueno, pues porque ese es el mes en que se activan todas las cuadraturas y oposiciones del Sol a Urano, Neptuno y a Plutón. Incluso, fíjate, por ejemplo, el temblor del 85, si lo quieren checar ustedes, van a ver que Neptuno estaba haciendo un retorno a Neptuno natal, a cero de Capricornio. Okay. Sí, y tocando el ascendente de México, ¿me entiendes? O sea que es por eso que yo uso esta carta, porque he visto que hay muchos eventos que suceden y no es casual, suceden porque se activa la carta, y lo que activa nuestra carta puede ser, por ejemplo, eventos como una lunación, un eclipse sobre estos planetas. Ya tuvimos en diciembre un eclipse sobre Urano, que está a 29 de Sagitario. Ahí tuvimos un eclipse, si no me equivoco, fue un lunar en diciembre pasado. Quiere decir que en este año, siempre que hay un eclipse sobre los planetas de México, hay eventos sobre México. Urano es un planeta que nos habla de lo inesperado, de cosas que suceden pues de repente, que no podemos predecir, pero si vemos que Urano está en Aries, pues es un signo bastante belicoso. Sí, Urano, Aries está regido por Marte, entonces, bueno, y Marte... lo vimos ahora justamente el mes pasado, en que Urano en que Urano, Plutón y Saturno fueron activados por Marte, pasando desde el signo de Cáncer. Ahí se formó una cruz cósmica entre Urano, Plutón y Saturno, desde, creo que fue del 11 al 24 de agosto. Okay. Entonces ya se veía venir que iba, bueno, no nada más para México, sino para todo el mundo, iba a haber cosas muy violentas, como por ejemplo esta guerra que está todavía sin terminar en Siria, explosiones, incendios, muchos accidentes. Eso es típico de estas configuraciones, porque Marte es el planeta de la guerra, es un planeta que nos habla de cuestiones violentas, accidentes, fuego, sobre todo, y es el planeta de la guerra, es el dios Ares. Exactamente. Aquí tenemos dos preguntas. Una es, me preguntan si se va a poder combatir el crimen organizado en México, ¿tú qué opinas? Y la segunda pregunta que tengo, que es de Alicia Desesperada, es, dice, que cómo eres posible que algunos astrólogos, entre ellos Giovanita, hacían predicciones del mundo. Ella pregunta que qué fecha y hora de nacimiento se toman para hacer una carta astral del mundo. Bueno, a ver, la carta astral del mundo es el cero de Aries. Efectivamente. El cero de Aries, ¿qué hacemos? Primero levantamos la carta para el meridiano de Greenwich, pero si queremos saber cómo le va a ir al país en el año, entonces levantamos, lo único que hacemos es mover latitud y longitud y levantamos el cero de Aries para el país en cuestión que queramos investigar. Por ejemplo, puede ser, si es México, pues ponemos la latitud y la longitud de México. El cero de Aries para este año, para la Ciudad de México, tuvo un ascendente en Virgo y tiene, bueno, en todo el mundo tiene la conjunción Urano-Sol, que es típica de mucha violencia. Había cuatro planetas en Aries. Si levantan el mapa para el 20 de marzo de 2011, en México eran las 15, 20, 31 PM, y van a obtener que en esta carta el primer planeta que asciende va a ser Saturno en la casa 2 en conjunción con la Luna, en oposición a Júpiter y Mercurio sobre la casa 8 y en cuadratura a Plutón sobre la casa 4. Las casas 2 y 8, como dijimos anteriormente, se asocian la primera, la 2, a nuestra economía y a lo que nosotros producimos, y la casa 8 a lo que nosotros recibimos por medio de importaciones o exportaciones al mundo con nuestros socios comerciales, también los ingresos que recibimos por medio de impuestos. Saturno, como todos sabemos, es un planeta que en la casa 2 generalmente nos habla de que tenemos que apretar el cinturón y no gastar mucho dinero, porque va a ser un año difícil, aunque digan los políticos lo que quieran. Sí, totalmente de acuerdo contigo, porque ellos dicen que no pasa nada, que ya hay recuperación, etcétera, pero la verdad es que yo creo que cualquiera de los que nos están escuchando se han dado cuenta de que es totalmente una mentira. Bueno, como muchas de las que nos dice el gobierno, ¿no, Blanca? Pero pues bueno. Sí. Y vean, por ejemplo, que la luna, que simboliza el pueblo, pues es la que se va a tener que apretar el cinturón, como siempre. Sí, como siempre. O sea, que sigan gastando en el IFE, ¿no? Van a subir los precios y nuestra economía pues va a ser. Y lo vamos a empezar a sentir. ¿Cómo lo podemos medir en el tiempo? Bueno, lo podemos medir en el tiempo cuando el Sol, en su tránsito anual, es una forma de medirlo, llegue a Saturno. a 14 grados de Libra, entre 14 y 17, o a la cúspide de la casa 2, que está 9 de Libra para el 0 de Aries. Y esto va a suceder, ahorita les digo, cuando Saturno se pone, cuando el Sol se ponga a 14 de Libra, va a ser alrededor del 8, 9 de octubre, del 8 al 12, nos van a dar noticias. ahí sí, ya se van a dar cuenta de que la crisis sigue siendo la crisis. Esa es otra cosa que yo he observado, o sea, no nada más los levantamientos políticos y sociales son cuestión de la cuadratura esta de Urano-Plutón, sino que también generalmente es una crisis económica. Y lo podemos ver si vamos al pasado, cuando Urano entra a Aries hace 84 años, fue más o menos en los años 29-30, había una crisis en el mundo. Sí, claro, por supuesto. Entonces, y una crisis mundial, mi vida. Lo que pasa es que se está repitiendo. Sí, por supuesto. Claro, los contextos son diferentes. Miren. Exactamente. No es lo mismo anunciar que puede haber posibilidades cuando se dan cierta configuración planetaria, una guerra, en la época en que salíamos con nuestras espaditas, ¿verdad? Y nos agarrábamos a espadazos, como en la época del rey Arturo, o posteriormente cuando era una guerra mundial, como la que se vivió en Alemania, por Alemania, ¿no? Que eran ya los tanques y la artillería pesada. Ahora las tecnologías, los contextos son diferentes, pero el concepto de guerra se sigue dando, ¿no? Claro, y fíjate, una cosa muy curiosa es que este cero de Aries fue ya con Urano en Aries y la tecnología tuvo mucho que ver para la comunicación de los levantamientos sociales. Mucho fue a través de las redes de internet asociadas a Urano. Claro, la tecnología tiene que ver con Urano. Efectivamente, y además, bueno, acuérdense, Júpiter además representa a los jóvenes, ¿estamos de acuerdo? Y representa los grandes ideales. Entonces, claro. Primero entró Júpiter a Aries. Ajá. Movió la tecnología. Empezó como un movimiento, digamos, porque la gente que está en internet, bueno, pues es relativamente joven, ¿no? Y después entró Urano a alborotar el gallinero, como dicen, y a levantar a todo mundo en armas, ¿no? Claro. Y eso fue lo que estuvo pasando. Si ustedes recuerdan, Urano entró por ahí de febrero al signo de Aries, no estoy muy segura, Blanca, no tengo los mapas aquí. Pues mira, a 0-0 estaba el 20. Ahí está, entonces ahí estaba ya Urano, como les decía yo y les he platicado en otros programas. Urano, mientras estuvo en Piscis, pues sí, se quejó, lloró, soñó que cambiaba el mundo, pensó qué iba a hacer, gritó, pataleó, pero no hizo nada. Pero en cuanto entró a Urano, ya entra Urano a Aries con Marte de regente, que es el planeta de guerrero, pues dijo, pues ya no nos vamos a quejar, ahora sí vamos a actuar, ¿no? Claro. Entonces, y bueno. Entra justamente, te voy a decir hasta qué día, inclusive, porque también nosotros los astrólogos utilizamos la entrada de los planetas al signo. Entró el día 13 de marzo del 2011. Exactamente, y muy poquito después. Y muy poquito después fue el equinoccio de primavera. El equinoccio de primavera. Cuando hablamos del cero de Aries, estamos hablando que es cuando comienza el ciclo de los planetas. O sea, el Sol en su recorrido anual se toma en cuenta como el equinoccio de primavera. ¿Es cierto esto, Blanca? Es el equinoccio de primavera, justamente. Se toman los cuatro equinoccios, pero el principal para hacer una carta de mundana es el de primavera. Luego podemos hacer el de verano y el de otoño y el de invierno, pero el que rige a todo el mundo y que se toma como revolución solar para todo el mundo es el de primavera. Y luego teníamos, fíjate, en esa época teníamos cuatro planetas ese día, eran Sol, Urano, Júpiter, por eso se hizo mundial, y Mercurio, que rige las comunicaciones, todos juntitos en Aries. Sí, todos ahí haciendo. Y Marte en Piscis atrasito, o sea que Marte activó primero al Sol, luego a Urano, luego a Júpiter y luego a Mercurio. Y ahí es donde empiezan realmente las cosas ya feas, porque cuando Marte entra a Aries, activa la conjunción que fue los primeros días de abril, el 3 de abril, es cuando activa realmente al Sol y a Urano. Marte es generalmente un disparador de toda esta violencia. Sí, por lo general lo que dispara la energía de los planetas, porque se pueden tener los planetas y a lo mejor no se siente tanto la fuerza de los mismos. Tiene que haber un evento como una lunación, tiene que haber un evento como un eclipse o un mismo tránsito de Marte, lo que hace que se disparen las energías de los planetas. Así es. Los tránsitos del Sol y de Marte son fundamentales para disparar la energía. Como ahora en agosto, que Marte fue el que disparó a Plutón, a Urano y a Saturno, que es la T, que está causando los problemas en el mundo. Y hay otra cosa, también tuvimos la oposición de Saturno a Júpiter, es decir, hay aquí un montón de ciclos entrelazados entre sí. Barbal decía que cuando hay más que tres ciclos, o sea, que no es nada más Plutón, Urano, Saturno, Urano y Saturno, Plutón, los que están en el ajo, sino que Júpiter también está. Y entonces tendríamos no solamente eso, sino a Júpiter, Saturno, a Júpiter, Urano y a Júpiter, Plutón, que son ya seis los ciclos que se están disparando. Y entonces es cuando suceden en el mundo muchas cosas. Ahora, el ciclo Júpiter-Saturno empieza en el año 2000, que es cuando se crea el euro. Okay. Se dan cuenta que ahorita con la oposición el ciclo se cierra. El crecimiento, la primera mitad de este ciclo Júpiter es el que se abre y entra la bonanza. Y cuando se empieza a cerrar el ciclo de Júpiter es cuando decrece, porque entonces entra en posición Saturno, que es el que limita el crecimiento. Este ciclo termina hasta el 2020 y la cuadratura Urano-Plutón por ahí del 17, o sea que la crisis va para largo. Uy, uy, uy. Guarden su dinerito, no compren mucho a crédito. Yo les recomiendo no gastar en exceso, porque Júpiter es el planeta de los excesos. Y a veces gastamos demasiado en créditos, que sería ese Júpiter en la casa octava, que gastamos demasiado. Y sí, entonces, pues bueno, luego no tenemos para pagar el crédito. Entonces yo diría que en general todo México debería ponerse a gastar nada más lo necesario. Yo diría también que a partir de octubre, como dije, octubre, noviembre, van a ser meses difíciles para el país. A partir de septiembre, porque pues ya la carta de septiembre ya se ve que la lunación va a activar, pero octubre, noviembre van a ser meses difíciles, y también diciembre, cuando el Sol transite por encima de Plutón sobre la casa cuarta. En respuesta a la pregunta sobre el narco, si el narco va a estar o va a poder ser erradicado del país, no es el narco nada más, es pues que nosotros también tenemos que hacer algo. Lo que pasó en Monterrey, lo que está pasando en todas las, en todos los estados de la República, es que Plutón, que es el narcotráfico, está en cuadratura al Sol, que es el presidente, o sea, lo están prácticamente desafiando. Sí. Y bueno, están casi, sería casi como la oposición al poder. Efectivamente, así es, porque además detrás del narco hay muchos intereses económicos de grupos, que incluso políticos o de empresarios, que son poderosos, ¿no? Entonces, bueno, ¿de dónde viene el dinero, el lavadero? Exactamente, entonces, bueno, pues sí se va a poner complicado. Tengo aquí dos preguntas más. Nora pregunta si se puede saber quién ganará las elecciones. Y hay otra pregunta donde nos preguntan que más o menos cuántos años van a durar esta crisis que se viene encima. Bueno, la crisis, si hablamos nada más de la cuadratura Urano-Plutón, la crisis se sale de rango en el 17. Vamos a encontrar ahí un respiro, diría yo. Para México empiezan a salirse de rango el 2012, pero el 2012 va a ser un año difícil para México. Sí. Como país, de todos modos, porque esta revolución solar todavía está con ese, y bueno, pues terminará por ahí en septiembre del año que entra. Vamos a tener nuevo presidente. Eso es tema para la conferencia que voy a dar en México, que estoy apenas investigando. No tengo todas las horas de nacimiento de todos los aspirantes a la presidencia, pero por ahí de, si no me equivoco, me diste fecha de 22 de octubre. 22, vamos a dar una conferencia en la Ciudad de México sobre los presidenciables, justamente. Sí, efectivamente, déjenme darles el aviso. En octubre 22, es sábado, por cierto, así es de que no hay pretexto de que no pueden ir, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, va a estar Blanca, quien nos va a dar una conferencia sobre los presidenciables. Esto va a ser en la calle de Polanco, número 65, en la colonia Polanco. Todavía no tengo toda la información arriba en el blog, porque todavía tenemos un poquito de tiempo, estamos iniciando apenas el mes de septiembre, pero les prometo que para finales, para que todo el mundo pueda apartar su lugar, porque tengo cupo limitado. El cupo limitado es más o menos como de 40, 50 personas, y yo creo que va a ser una conferencia que va a ser muy socorrida, porque todo el mundo queremos saber, bueno, qué va a pasar, ¿no? Como que ¿quién es el mero mero? ¿Quién va a ser el mero bueno? ¿Quién trae los mejores aspectos? ¿Quién está mejor posicionado astrológicamente? Entonces, miren, Vila de Vázquez Mota, y les puedo decir que tiene muy buenos aspectos. ¡Ay, en serio! Apenas estoy estudiando a la primera, porque me cae bien la mujer. Yo también, ¿eh? ¿También, Lorna? Yo también, sí. Ojalá que sea la candidata, porque yo sí. Yo creo que si saliera Vázquez Mota, yo creo que tendría una mayoría de votos verdaderamente femeninos, cuando exacto, menos, ¿no? Y somos muchas. Y la verdad, somos muchas, ¿no? Entonces, claro, yo creo que sí queremos un cambio. Pero les digo, de ella tengo una hora de nacimiento por ahí de las... O sea, tiene el sol en la casa 6, una mujer extremadamente trabajadora. Es la única que he estudiado, porque, bueno, pues son un montón las que hay que estudiar, y hay que ver cómo se ve la revolución solar, cómo están. Hasta ahorita he visto tránsitos. Ah, ok. Que es Mota. Luego tengo dos horas probables de Marcelo Ebrard, una con un ascendente Sagitario, que es la que me piquea, sí, más que el doble Libra. Sí. Tengo a Peña Nieto, una que también lo ponen como doble cáncer, otra que lo ponen como ascendente escorpión, me checa más el ascendente escorpión. A mí me checa escorpión. Más el ascendente escorpión que un doble cáncer. Claro, me checa más. Y tengo otra, pues de la de, ¿cómo se llaman? De López Obrador, pues ya la tiene todo el mundo. Sí, ese se dedicó a publicarla por todas partes, incluso a mí, conmigo, se mandó a hacer una carta astral a través de La Chaneca, que es una directora creativa que trabaja el día de hoy en el periódico La Jornada. Entonces, bueno, sí, todo el mundo tenemos la de este escorpioncito. Pero les digo, apenas estoy empezando, porque sí es mucha chamba, y bueno, no quiero arriesgarme a decir tonterías. Bueno, déjame decirte que aquí ya muchos Miboguets de los que tenemos conectados en este momento nos están diciendo, sí, sí, que gane la Vázquez Mota, ¿no? Y luego hay alguien más que me dice que es un escorpión, pero de los venenosos, acerca de Peña Nieto. De Peña Nieto, dicen, ¿no? y dicen que no quieren a López Obrador. Y aquí me están preguntando cuánto va a ser el costo de la conferencia. El costo de la conferencia va a ser de $450. Entonces está muy accesible como para que todo el mundo pueda asistir. Va a ser, les repito, el día 22 de octubre en la mañana, y me encantará muchísimo verlos a todos ahí ese día, porque además, bueno, pues todos debemos de saber por quién estamos votando, porque conocemos sus currículums, pero queremos saber algo acerca de la persona. ¿Quién es? Porque vamos a estar votando, porque no es la imagen pública lo que nos interesa, sino saber, bueno, qué temperamento tiene, qué signo solar es, y eso nos puede arrojar mucha información sobre cada uno de los presidenciables. Y bueno, además, no dicen aquí que de López Obrador, no, por favor, dice. Bueno, tenemos que hacer la carta, porque de que se va a lanzar, como es necio, necio, necio, se va a lanzar, a ver si logra entrarle, ¿no? Bueno, mira, yo en algún momento le saqué unos retornos y unos tránsitos hace como 2 años, que fue cuando me las pidieron, o 3 años más o menos. Y bueno, parecía que agarraba fuerza al principio, pero después era traicionado por todo el mundo, ¿eh? Claro, tenía, no me acuerdo si era una cuadratura o de Neptuno al Sol, directa. Sí, no, de realidad no me acuerdo muy bien, porque, bueno, fue hace muchos años que la hice, y además yo no soy mundana, no me dedico a esto precisamente, ¿no? Pero bueno, pues se ven las cuadraturas y se ven los tránsitos, ¿no? Y dice uno, no, pues de plano no la trae, ¿no? Claro, no la traía. Pero bueno, veamos qué pasa para este año, no se vayan a perder la conferencia. Blanquita, fue verdaderamente interesante la conferencia, yo creo que todos nos quedamos picados. Aquí hay muchos miboguets, que sería padre que nos pusieran su nombre, siquiera para decir, oye, feo decirles miboguets, siquiera para saludarlos y responderles pues el saludo por su nombre. Pero bueno, les agradecemos mucho que se hayan conectado, y yo creo que vamos a hacer un segundo programa con Blanca para que nos hable un poquito más. Si quieren, la próxima vemos los eclipses de noviembre. Ah, pues eso sería fantástico. Lo tenemos que hacer antes de noviembre, ¿no? Exactamente. Entonces. No digan que después fue a todo pasado. Ah, sí. Y bueno, no se preocupe, porque de todas maneras yo me voy a poner de acuerdo con Blanquita para ver qué tipo de material podríamos subir. A mí me encantaría, Blanca, si tienes algo que explique sobre lo que es la astrología mundana, que ya lo tengas hecho, que no te cocine mucho trabajo, y que podamos subir al blog para que la gente lo tenga ahí. Bueno, te puedo subir el apuntito que me hice para hoy, para, por ejemplo, astrología mundana, de qué se encarga de investigar, te lo mando. Me parece perfecto. Le compones o le quitas o le pones lo que quieras conveniente. Me parece perfecto. Entonces vamos a tener no solamente el podcast, que lo vamos a subir esta misma semana, sino también vamos a tener ahí un pequeño apunte para que sepan qué es la astrología mundana, cómo funcionan los planetas, qué significado tienen en la astrología mundana, qué escenario representan cada una de las casas dentro de este panorama mundial, y cuáles serían los principales detonadores que liberan energías. ¿Te parece bien, Blanquita? Claro. Bueno, pues entonces yo me voy a despedir. Fue un placer tenerte con nosotros. Mil perdones, mil disculpas a todos los que nos estaban escuchando. Mil disculpas por la tardanza, pero bueno, si bien es cierto que Internet tiene muchas ventajas, también es cierto que cuando nos falla, ¿no? Los que no pudieron verlo, me avisas cuando subes el podcast para avisarme a mi gente de Facebook. Bueno, déjame decirte que vamos a poner una repetición del programa hoy a las 8 de la noche. Ah, okay. Entonces podrías avisarles que si lo quieren escuchar en línea, hoy a las 8 de la noche vamos a tener una repetición del programa, y el podcast lo vamos a estar subiendo, ¿cuándo, Lornita? Para el miércoles ya lo tendrán en sus manos. Okay. Bueno, el miércoles lo tengo yo, el miércoles lo subo y ya para el jueves podremos estar mandándoles un link, el cual voy a poner, por supuesto, en Twitter, en Facebook, y lo vamos a poner en las principales páginas de astrólogos para que todos lo tengan ahí. Ok. Pues un placer, Blanquita, no me queda más que despedirme de ti y vamos a estar anunciando próximamente la conferencia de los presidenciales para el día 22 de octubre. Les voy a dar todos los datos, cómo inscribirse, cómo apartar su lugar y toda la información, por supuesto, va a estar en el blog a partir de la próxima semana. Blanquita, ¿quieres decir algo más o agregar algo más? No, Kitty, muchas gracias por la entrevista. Ya sabes que siempre es un placer trabajar contigo. Aparte de ser astrólogas, somos queridas amigas. Ah, no, además yo además aquí te menciono mucho en, gracias en, a la auditorio. Y si tienen alguna duda, no duden en escribirme a mi mail. Claro, porque yo además también con mucho gusto les contesto. Y tengo también una página web, por si quieren leer algún artículo, es http://astrosoft.com. Perfecto. Y danos otra vez tu correo electrónico, Blanquita. blancabus@americaydeignaciomdemexico.com. Perfecto, es blancabus@aim.com y la página de internet de Blanca, donde tiene muchos artículos interesantes, es astrosoft.com. Entonces, ahí tienen los datos. De todas maneras, los vamos a subir al blog para que los tengan ahí. También déjenme decirles que Blanca hace estudios, también hace cartas astrales, hace revoluciones solares, tránsitos, progresiones, cualquier estudio, sinastrías, todo lo que necesiten sobre astrología también Blanca lo tiene. Ella está ubicada en Cuernavaca, pero viene seguido a México, así es de que si quisieran una personal o bien por internet, también la tenemos en Skype, donde ella acostumbra a hacer sus lecturas, si alguien se le manda un documento por escrito, pero también si tienen dudas, bueno, la pueden consultar por Skype. Entonces, ya saben cuáles son sus datos. Y Blanca, muchas gracias, no me queda más que despedirme de ti. Gracias. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Y bueno, para terminar el programa, no lo hicimos al principio porque ya habíamos tenido, mucho tiempo a Blanca ahí en esperándonos por esta falla técnica que tuvimos. Vamos a irnos a un pequeño cortecito y enseguida regresamos porque Lorna y yo tenemos el horóscopo de la semana. Muchas gracias por su paciencia, por su comprensión ante las eventualidades, bueno, que tuvimos en el aspecto técnico. Pero ya saben que yo los espero aquí el próximo lunes a las 4 de la tarde. Vamos a tener como invitado a Luis Michel, que seguramente nos va a traer algún tema relacionado con astrología, medicina o acupuntura. Así es de que no se lo pierdan. Ya saben, les deseo que tengan una maravillosa semana. Les mando besos, les mando muchas sonrisas, muchos apapachos. Y lo único que quiero es que viven al unísono con el universo. Que tengan una linda tarde. Gracias por escucharnos y te espero la próxima semana para que me acompañes en otro recorrido por el universo. Atrévete a ser feliz.